Radio Continental, nueva imagen, transmite desde Arequipa para el Perú y el mundo. Hola, hola, hola. Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Su amigo Pepe Vértiz, Club del Comercio. Club del Comercio Perú Sur es el nombre con el que está ahora en el Facebook, ya que muchos me dijeron hay muchos clubes de comercio, especialmente aquí en América del Sur, en Colombia, sobre todo en varios estados, hay clubes del comercio. Entonces nosotros ahora somos Club del Comercio Perú Sur en el Facebook. Y una novedad para muchos que nos escuchan es que pueden escribirme para enviarle temas que tienen que ver con servicio al cliente, con ventas, con motivación al WhatsApp. WhatsApp, escribir, no llamar, escribir al 996-726970. Aquí coloco temas para que nuestros amigos comerciantes y todo aquel que le interese el comercio, especialmente el servicio profesional, el servicio espectacular, la venta y temas relacionados. Y para que vean cómo es que en realidad hay preocupación hasta en las esferas estatales. Como reconozco que este año es el año del servicio, así lo declaró el presidente de la República en enero de este año, el año del servicio, entonces yo me puse a buscar un poco de información. Conocía algo de lo que hace el Estado desde hace muchos años en que trabajaba con bancos y alguna que otra empresa estatal, como Ministerio de Educación, dimos curso a 300 secretarias, en fin, pero fueron pocos en realidad. Pero ellos tienen sus manuales. Y entonces, aquí en el WhatsApp del Club del Comercio, el WhatsApp sí se llama Club del Comercio, he colocado manuales para que ustedes vean cómo es que nos deberían tratar a los ciudadanos, y especialmente nosotros los que estamos en el ambiente comercial, somos clientes de los estatales, porque ahí es donde usted va como cliente a todas las dependencias, desde la SUNAT, ministerios, etcétera. Usted va, ministerios de salud, todos. Todos ellos tienen manuales, protocolos de atención. El problema es que no se aplican. ¿Y por qué no se aplican? Porque no vale nada el que usted entregue un lindo manual en las manos de cada uno de los trabajadores, si usted no supervisa, usted no hace un seguimiento. Entonces, y eso es lo que pasa en las entidades públicas. En algunas, parece que en otros países, hay algo de eso. Aquí, inclusive en las particulares, cuando yo me dedicaba con fuerza entre los 70 y el año 2000, había que luchar en los bancos contra los sindicatos, contra la federación, porque eran resistentes a la capacitación técnica. He tenido grandes problemas porque la federación quería que se les pague un extra a los trabajadores bancarios, en el caso de los bancarios, para poder asistir a los cursos, algo que les beneficiaba, ¿no? Ellos decían, eso es para la patronal, es la empresa la que se beneficia, no nosotros. Y es así que en bancos como el Popular, que lo puedo mencionar porque ya desapareció, me costó sangre, sudor y lágrimas, pero gracias a Dios pude hacer muchas cosas buenas. Porque yo llegaba, por ejemplo, al Cusco. Llegué al Cusco, días anteriores ya había llegado el doctor Ugarteche con toda su comitiva para poder instalar la informática en el banco. Un paso adelante en todo lo que era el trabajo de banco. Los señores funcionarios, los señores, bueno, no tanto los funcionarios, aquí se llama funcionarios a los ejecutivos, en Brasil funcionario es un empleado y a veces me queda eso. Los empleados se resistían y sobre todo apoyo de la federación. No querían, porque eso sucede a la persona cuando no se quiere actualizar, cuando no quiere estar al día, no quiere progresar. Cuanto más años, la gente se pone reacia a cambios. Y ese es el problema con las personas mayores. Encuentro personas de mi edad, caramba, 70 y pico de años, no, tienen temor a encender una computadora, no quieren ni ir a una cabina, caramba. Y en esa época sucedía eso. Llego y el administrador, muy correcto, ahí en la Avenida del Sol, recuerdo, me dice: amigo Vértiz, disculpe, usted no he podido comunicarme con usted. Bueno, en esa época no había ni computador, por Telex. No he podido enviarle el mensaje, una y otra cosa, pero era para que usted postergue su venida, porque la gente está alterada. No quiere participar en el curso, ha venido el gerente general, ha venido los gerentes, el nuevo gerente de informática, y la gente no ha participado. Los han dejado plantados a los ejecutivos. Bueno, y mi servicio profesional con los bancos nunca fue de cobrarles si no hacía nada. Y gracias a Dios nunca hubo problema, pero llegar al banco y que el gerente local me diga que no se puede dar el curso porque la gente está reacia, entonces le pedí permiso para invitarlos a los bancarios y a sus esposas e hijos a nuestro curso motivacional y técnico en el servicio. Le expliqué los detalles, le gustó la idea y me autorizó. Entonces fui a todo el personal de ahí de la oficina principal, como a las otras agencias que estaban en la ciudad. Y les, uno por uno, fui y le dije: vengo representando a la gerencia a invitarlos a una fiesta que vamos a hacer el día de mañana a las 6 de la tarde. Está invitada la esposa y los hijos. Pedí al gerente que adornara la oficina donde iba a hacer el curso, y doble hamburguesa, porque eso sí, cuando hablan de un buen refrigerio, ahí sí hay más asistencia. ¿Cuál es la mejor hamburguesa de Cusco? 2 para cada uno, por lo menos, que puedan repetir todo lo que quieran. Y todo eso le expliqué y me autorizó el administrador. Mi gran sorpresa, y gracias a Dios, no faltó ni uno. Unos pocos nomás llevaron a los hijos jóvenes, pero todos participaron. Cantamos, bailamos, razonamos sobre la importancia de estar al día en una serie de técnicas como era la informática que estaba llegando. No era para tenerle miedo a los equipos, sino con calma, porque para eso venían buenos profesores, para instruirlos en lo que hoy día sí tenemos como sistema en todos los bancos. Entonces, la cosa no fue fácil. La gente es buena, pero reacia a cambios. Y si no se le hace un seguimiento, si no lo usan todos los días, no hay progreso. Aquí en el WhatsApp, que les he mencionado, 996-726-970, hoy día he colocado manual de la presidencia del Congreso, lo que debe haber de servicio al cliente. Y eso no es de este año, eso ya fue de unos pocos años anteriores. De este año también hay otro manual que he puesto allí en el WhatsApp del Club del Comercio. También he puesto uno que me gustó, de la Policía Nacional. Sería cuestión de que cada uno de los policías tenga en sus manos un manual de esos para que lo esté repasando, o en la comisaría. Estoy recordando algo así como cuando yo veía a un comandante ahí en Pucallpa, que me permitía hablar a los policías ya de otros temas, no solamente de servicio al cliente, sino de terapias y su salud. Entonces, él también, de su parte, hablaba otras cosas, estimulando al progreso al personal. Y de esa forma, como hay reuniones en las comisarías, sería bueno repasar poco a poco ese manual de la Policía Nacional, que me ha parecido muy bueno, ¿no? Bien hecho, bien desarrollado. Claro, es que habría que ampliarlo, pues, 100, 200 páginas, ya con las prácticas, con ejercicios. Pero lo que está allí es suficiente. E inclusive, para que vean que en otros países también, de aquí cercanos, hay preocupación por el servicio en instituciones estatales, como es el año del servicio aquí en el Perú, pero en otros ya he puesto de Colombia, manual en Colombia, y el manual ecuatoriano también de servicio al ciudadano. Entonces, el que quiera verlos está ahí, o si se dedican a buscarlo con el Google, ahí por la net también lo van a encontrar. Es que hay preocupación, pero no se toma mucho en cuenta. No se dan cuenta que todos nos debemos a todos. Es como la canción que ya pondremos nuevamente en algún momento. Todos somos clientes de todos, todos nos necesitamos. Usted necesita al panadero, el panadero necesita a nosotros. Usted necesita al ferretero, él también, y así sucesivamente. Ahora, nosotros debemos de dar, de acuerdo a las normas, las técnicas, al desarrollo del marketing moderno de servicio y la psicología moderna relacionada, hace ver que el cliente necesita algo más. Por eso, uno de los cursos más adelante que vamos a tratar a través del club es la venta emocional, pero en un estilo diferente, algo parecido a lo que estamos haciendo ahora. Esto no es un curso con un derrotero serio, conceptos alturados y que usted tiene que buscar en el diccionario las palabras. No, aquí hablamos de la forma más simple posible, y el estilo justamente de este atendimiento, este show de atención al cliente, es justamente porque tiene eso que ser entregado con un espíritu especial. Es lo que usted hace normalmente. ¿Por qué las personas en el trabajo son secas, serias, apáticas? Pero salen de ahí, se juntan con los amigos y ahí viene la jarana. Me acuerdo cuando yo estaba en los bancos en Lima, y bueno, antes del curso o después de los cursos salía tomar un café a los cafetines que hay ahí alrededor del centro de Lima, y conversando con los dueños me decían, sí, acá viene, uy, son gente súper simpática, vienen después del horario de trabajo, se juegan su cachito antes de irse a su casa, se toman una cervecita, un anisito, en fin, conversan, cuentan chistes. Sí, pero adentro en el banco ese carácter agradable, alegre, no lo muestran con los clientes. Y si hay que contar un chiste, a veces lo cuentan entre ellos y se ríen, que el cliente cree que se están riendo de él y no más bien riendo con él. Haga cosas agradables. No tiene que estar contando chistes, pero ya dentro de lo que estamos viendo en el curso, ya le van dando indicación cómo hacer este show, este espectáculo, salir de lo normal, de lo común. Porque los clientes quieren para sí una venta viva, emoción. No quieren una venta sin vida, un trato sin vida. Y voy a repetir algo de lo que ya he estado diciendo. El cliente no compra a personas muertas. Cuando se habla de teatro, el detalle es transformar palabras en sentimientos. Se hace necesario imprimir un carácter dramatúrgico a lo que se habla. Coloque vida al texto, a lo que usted tenga que decir. Dele brillo a sus palabras. Hable con la boca llena de emoción. No haga atenciones, de espectáculos. Su desempeño en el trabajo debe ser comparado con los mejores astros, como lo que hay en las películas o en la televisión o en el cine. Y le digo muy en serio, usted es un astro. Y mire, como ejemplo, tal vez los mayores que yo inclusive, que puedan escuchar este programa, hay un famoso escritor, Leonidas Yerovi. Bueno, yo no llegué a escucharlo al original, Leonidas Yerovi, hijo de ecuatoriano y francesa, nacido en el Perú y muy querido y muy respetado por aquellos que están en el periodismo, una persona muy creativa. Bueno, este Leonidas Yerovi, que ustedes pueden ver sus obras, que aunque murió joven, dejó algunas obras muy interesantes. Mire, en sus años mozos, 9 añitos, para ayudar a la familia, entró a trabajar en la casa Fernández Hermanos, que hasta ahora debe existir allí junto a la Plaza de Armas en Lima. Venden telas. ¿Y qué hace este niño? Los niños pues son más espontáneos. No, si es un niño desinhibido, con mayor razón. Este niño hacía versos a los clientes, y es famoso un poema a una clienta a la cual él le encantó, y era una gran dama, una bella dama, que parece que medio Lima estaba siempre enamorada de ella, ¿no? Como esas artistas que la gente se desvive, artistas de la televisión. Pues bien, Lima en ese entonces tendría unos 100.000 habitantes, cuenta la historia. Y él hizo un poema para esta dama. Y así él a los clientes los agradaba con palabras animadas. ¿A qué escuela había ido Yerovia? Ninguna, pues. Era inspiración personal, era su carácter. Pero yo estoy seguro que usted que me escucha, usted también tiene chispa, usted tiene un carácter agradable, usted es buena gente. Lo que pasa es que tiene en el cerebro ahí esos rezagos, esa suciedad de negativismo hacia el trabajo, que el trabajo es castigo, que el trabajo aquí, o hay lo que ya vimos la semana anterior, baja autoestima y otros detalles que impiden que nosotros demos rienda suelta a nuestra real alegría, lo que realmente nos gustaría hacer, amigos de todo el que viene a nuestro local de trabajo. Entonces, hoy día estamos dando término a la parte del show, ¿no? La atención show, pero en una porción nada más, ya vienen otros temas. Entienda usted que todo esto que decimos, si usted puede escucharlo nuevamente, si le agrada, mejor. Por eso está grabado y está guardado en la internet, en dos páginas web. Las direcciones, si usted entra al WhatsApp, me envía, se las envío, o si entra directo en el Facebook, en Club del Comercio Perú Sur, ahí están las direcciones para que usted vea, baje, descargue las conferencias, descargue, escuche las partes que más le convenga. Lo importante es que usted entienda que los clientes no quieren ser espectadores pasivos, quieren participar. Eso es parte de la venta. Ya cuando hablemos directamente de venta, una de las cosas que no hay, y yo lo veo todos los días, no le dan una demostración del producto. Ahora la gente compra sin demostración. 40 años atrás en las tiendas, pues, ¿quién iba a venderle algo sin demostración? Yo ahora no compro nada si no demuestro, prefiero no comprar. Y a veces se molestan los vendedores. Ya en Cuiabá tuve un problema con una empresa, porque llevo a una persona, un cliente mío, lo recomiendo a una tienda, y compra un gran televisor que era para hacer justamente un curso. Entonces le digo al vendedor, pero pruébalo. No, es que no hay. Curiosamente, en la tienda, es una tienda gigante de artefactos eléctricos, un tremendo televisor del más grande que había, y sin embargo no se podía probar. Lo único que hizo es enchufarlo para ver que encendía, pero no vi imagen. Yo salí descontento. Bueno, lo llevamos a la hora de probarlo. Probamos, el señor, el dueño fue, trajo antenas, todo, nada. ¿Qué pasó? Tenía un defecto de fábrica. Pero eso, después de pelear con el gerente de la tienda y que el gerente nos mandase al taller autorizado para revisarlo, porque no quería cambiar. No, ya salió el producto de la tienda y entonces ya no se devuelve. Tiene que ir para eso, las normas son así, al taller encargado del servicio, que es otra empresa. Bueno, a llevarlo allá. Había el apuro, porque ya los días pasaban. En el servicio técnico lo revisan, esperamos ahí, a las 2 horas nos dice, mire, acá hay un problema interno, voy a llamar a San Pablo para ver si autorizan. Autorizaron y bueno, recién al otro día nos entregaron el televisor ya funcionando. Imagínense, la tienda es la que debería demostrar, pero no. Entonces allá en los programas tuve que decir, mire, esta tienda ahora ni regalado. Yo cuando he comprado cosas usadas en Brasil, porque hay unas tiendas maravillosas que venden cosas usadas con garantía. Y óigame, eso es interesante, comprar cosa usada con garantía, y una garantía que funciona mejor que la de la tienda original. ¿Por qué? Porque ellos también tienen sus propios talleres. Y así he comprado ya computadoras y otros equipos, televisores incluso, ¿sí? Entonces, es cuestión del servicio, no es que usted vende nuevo o usado. Si da servicio, si usted respeta al cliente, y entonces esas tiendas, como cuando yo iba a comprar al Usadón, que se llama, así se llama la tienda, es como un hangar gigante, y que ya tiene dos el señor este, el usadón, uno va y dice, a ver, ¿qué computadora tiene? ¿Qué laptop? A ver, ¿cuál le gusta? Esta, vamos a ver, vamos a probarla. Se confirma todo. Si hay algo, inmediatamente pasa dentro al taller y regresa. Ya está. Óigame, le dicen garantía de 6 meses, pero yo he ido en algunos casos después e igualito no me han cobrado un centavo. Bueno, como soy cliente y he llevado clientes, entonces hay un reconocimiento. Entonces, amigos, así es la vida. Usted quiere el respeto. No es que simplemente recojan la plata, le den el producto y hasta luego y no lo veo más. No, hay negocios que sí tienen esa conciencia de respetar al cliente y dar una atención buena, tipo show, con mayor razón. Hay una máxima inclusive en ventas y servicios que dice así: dígame, o sea, explíqueme y me olvido. Muéstreme y voy a recordar. Envuélvame, hágame participar y me sentiré valorizado, reconocido. Ahora, emocióneme y me acordaré de usted para siempre. Esto me hace recordar una frase que usábamos en los cursos de quiroterapia. Las personas se olvidarán de lo que usted les enseñó, les dijo, pero no se olvidarán jamás de cómo usted los hizo sentir. Y eso es lo que hacemos en las terapias, hacer que la persona se sienta bien y cada vez mejor. Eso también puede hacerlo usted en su restaurante, en su negocio, cualquiera que sea, hacer sentir bien a la persona. La comida pudo no estar de maravilla, pero usted en su trato, en su preocupación, que es notoria, no es hipócrita, usted está con esa voluntad de agradar. Entonces, eso es lo que queda, eso es lo que impacta y queda por años en la persona. Los clientes no quieren una atención común, fría, helada, rutinaria, que no hace de nada especial. No. Nada es tan prioritario como el acto de envolver al cliente, hacerlo que toque el producto, que huele el producto, haga una estrategia emocional, que huela, que toque, que oiga, que pruebe, que experimente las cosas que él se va a llevar. Él está con ganas de comprar. Y si no compra, por último, no se moleste, porque esas emociones, esa situación en que ha estado el cliente, no la va a olvidar tan rápido. Él la va, hasta se siente uno, y me ha pasado a mí, no he comprado, bueno, no tenía la plata suficiente, no quería un crédito, pero uno se queda con la conciencia un poco incómoda. Caramba, ¿no? Vamos a ver, apenas tenga, o voy a recomendar a alguien. Y así he llevado a muchas personas a comprar a negocios donde me han atendido bien, porque yo soy curioso, así no quiera comprar, pero me llama la atención, no conozco, pregunto, indago, estoy ahí incisivo en el vendedor, claro, de buena manera, pero he visto que aquí mucha gente no le gusta eso, quieren que el comprador decida rápido, defina. No, aquí no hay eso, conmigo nada, yo tengo que ver con calma, a ver. Ahora, si usted da a probar, como le he contado en otras ocasiones, al cliente un potaje, caramba, ayer mismo un amigo me dice, oye, mira, he visto ahí a la señora de la mazamorra. Caramba, señora, no tiene una tarjeta, Dios mío, con tanta cosa rica. Yo he comido mazamorras en distintos sitios acá, pero nada que ver con la mazamorra de esta señora, que está ahí en la esquina de Goyeneche con Tacna o Moquegua. Ahí en una esquina, ahí está la señora, Feli. Un cartelito recién, me dicen que es nuevo, un cartelito luminoso. Le digo, señora, deme su tarjeta, yo mañana la menciono. Algo, un calendario, ¿tiene algo? No tiene nada la señora. Caramba, yo le compraría sus ollas, le diría, véndame al por mayor estas 4 ollas, me voy a cualquier lugar de la ciudad y voy a ver cómo las vendo rapidito, porque es una delicia lo que ella hace, mazamorra, arroz con leche. Tenía ¿cómo se llama esto? Con guanábana, durazno. Yo le pedí 2 carruseles, le conté la de los frijoles que les conté el otro día a ustedes, y en un plato me puso 4 y en otro de nuevo 4 más. Caramba, salí platos hondos, grandes. Ya no comí hasta hoy en la mañana, por cierto, pero delicioso, con un toque de dulce moderado, nada de excesos, y un sabor bien agradable, ¿no? Calabaza, mazamorra morada, maicena, Eran como 7 sabores diferentes. Entonces, eso es lo que quiere el cliente, ¿no? Saborear algo que lo estimula, lo anima. Y así se transforma al cliente en comprador, porque no todo cliente que entra en su tienda compra algo. Eso es lo que me pasa a mí. No siempre soy comprador. Pero por medio del show de la atención, usted consigue convertir a ese cliente, a ese curioso, en un consumidor, en un comprador. Y usted tiene que hacer que él participe de su espectáculo de atención. Envuélvalo, anímalo. No sea artificial, no sea pasivo, no sea una persona que se vea que está, caramba, recién improvisando o forzándose en sus sentimientos. Tampoco sea pegajoso, incómodo, meloso, ni presione, no use una voz que no le pertenece, ni sonría con cara de máscara. No modifique su forma de andar, sus movimientos, sus gestos, porque esa artificialidad irrita e incomoda, porque dice, no, este me quiere engañar. El reconocimiento, amigos, es que el mundo entero es un palco. No hay que separar el trabajo del arte. Nuestro trabajo es un arte. Y ese trabajo tiene que ser divertido, lógicamente. Si vamos a trabajar amargados, ahí va mala cosa. Su trabajo es arte. Muchas veces somos tímidos en la empresa y artistas fuera del trabajo, como hemos explicado. Entonces no queremos así ser, tener una personalidad variada, ser artificial en el negocio y ser alegre y agradable con los amigos, con los vecinos o con otras personas. Igual, mantenga su personalidad. Ahora, el gran responsable de esa alegría en el ambiente de trabajo principalmente es el dueño, el líder, el gerente, el administrador. Ese estado de espíritu, energía, entusiasmo, alegría, pasión en transmitir sus creencias, sus principios, los valores, la misión del negocio, hacia dónde va, qué es lo que quiere la empresa. Ojo, que esto viene, el planeamiento estratégico viene de hace 30 años por lo menos que se está incentivando. Y yo no veo que en la mayoría de negocios haya un plan estratégico, una misión, qué objetivos, cuáles son los valores que tiene esa empresa. Rehaga eso, consulte con su asesor, a lo mejor su contador, un marquetero amigo, busque cómo rehacer su política de trabajo, establezca protocolos, no se desanime, sonría a sus clientes, tenga planes, tenga metas y trabaje organizadamente en cuanto al servicio. Eso es lo que va a atraer a sus clientes. Tenemos que dar un show en nuestro trabajo. Y ese show de la atención es lo que va a determinar el gran cambio en su negocio. El que usted pueda escuchar, óyeme, nunca he visto cómo que ustedes hayan tratado así a las personas. Caramba, ¿qué ha pasado? ¿Qué han comido? ¿Qué han estudiado? ¿Qué han leído? ¿O alguien los ha obligado? Ahora los veo más animados, más simpáticos. Y eso es lo que pasa, como les digo, cerca de mi casa, don Aurelio. Una bodega que por fuera es chiquita, pero yo creo que adentro ya tiene un depósito gigantesco, porque como es tan simpático y va tanta gente, él tiene que tener todo. Sus precios son iguales a todos. Aquí no hay, él no va a dar un precio menor. Yo podría decir que en algunas cositas, como en los huevos, él cobra 50 soles, 50 centavos más que otras de la vecindad. Pero, óigame, hasta lo pago con gusto porque es grato conversar con él o con la señora o con la sobrina, creo que es la que también atiende. Entonces, eso es lo que marcan los negocios. Piense bien, la atención espectacular, la atención tipo show, significa hacer las mejores cosas que un ser humano puede hacer en su trabajo. Significa vender algo que realmente valga la pena pagar. Significa hacer cosas excepcionales, hacer cosas fabulosas por el cliente, cosas cargadas de alegría, salir de lo común, crear. Vea, ahorita estoy recordando un caso. Voy a un restaurante, esto ya fue hace unos meses, en otra ciudad, eso sí, no fue en Arequipa, pero igual puede suceder acá. Yo soy cafetero. Entro, como la comida muy buena, por cierto, todo bien. Entonces veo café, señorita, por favor, un café bien cargado. ¿Qué tipo de café tiene? No, señor, disculpe, pero no hay café. ¿Pero cómo? Acá está en la lista café. Sí, pero eso es en invierno. Ahora estamos en verano. Óyeme, primeramente que acá no dice invierno-verano. Acá dice que hay café dentro de las bebidas. Bueno, la señorita se puso hasta seria, me molesta porque yo insistí, y bueno, pues ya no le dije más nada. Entonces, cuando tuve oportunidad de hablar con los dueños, que a lo mejor están escuchando porque están inscritos en el WhatsApp, le dije, mira, si está en la lista, entonces tiene que estar pronto para poder ofrecerlo. Ahora, ¿qué es un café, por Dios? Al costado, en esa misma calle, hay tres bodegas. Entonces, no tenemos café. ¿Y qué café vendían? Al Pamayo. Porque yo recuerdo, en otras épocas, había ahí, en ese mismo local, café al Pamayo. Entonces, no hay verano o invierno, si usted sale, sí, enseguida, señor, pa. Y esto me recuerda un caso también en Chimbote. En Chimbote, mi amigo Manuel Alba, que es también de la Asociación de Dirigentes de Ventas, tiene sus face de ventas, ya me llevó varias veces en años anteriores a dar cursos a la Cámara de Comercio de Chimbote también, y fuimos a una de las mejores pollerías de esa época, le hablo por el año 85 probablemente. Fuimos con su hijo inclusive, y ya de estar grandazo el muchacho. Bueno, pedimos los pollos. Cuando llega el pollo, entonces el único cubierto que había, un tenedor. Y el sitio bonito, una canasta bonita, y yo le digo al mozo, joven, por favor, tráeme un cuchillo. Y me dice el mozo, señor, no hay cuchillo, aquí no se come con cuchillo. Ay, ay, ay, ¿y ahora qué hacemos? No, no, pero pensó, dijo, no se preocupe, ahorita vengo. Se fue a otro restaurante en el costado y trajo cuchillo de mesa, no cuchillo de cocina, que sí seguramente tenían. Entonces mi amigo dijo, no, tráigame dos cuchillos más. Entonces, a mí me gusta el pollo, pero en determinadas ocasiones no me gusta comerlo con la mano, sinceramente, y lo deshueso. Él y el hijo comenzaron a hacerlo igual. Imagínense, cuando he regresado a los 2 o 3 años, me dice, mi hijo no quiere comer pollo si no es con cuchillo. Y ahora todo el mundo se sorprende porque sabe comer con cuchillo. Son detalles que van apareciendo dentro de la vida, y que el restaurante primero que no se da cuenta y acostumbra a la gente a un tipo de uso de los cubiertos que no está acostumbrado. También que a la tierra que fueres a lo que vieres, pero si yo estoy acostumbrado, voy a un restaurante, ponga usted los cubiertos. Y en muchos lugares me ha sucedido que tengo que reclamar un cuchillo, y no solamente por el pollo, no. Entonces vea adelante, piense, es lo mismo que la vajilla o poner salsas o poner otras cosas, pregunte, haga ver, no todos los clientes son iguales. En algunos negocios creen que el cliente ya debe de saber, o si ya fue unas veces, debe de estar acostumbrado a eso, y no hay una atención mejor. Mire usted, Leonidas Yerovi hacía versos a sus clientas, y a esos años aportaba a la familia, porque eran momentos difíciles seguro para ellos. Entonces el niño fue a trabajar, y es lo que yo explicaba en Brasil, no el caso de Yerovi, pero muchos casos que he conocido, inclusive el mío, porque mi abuela sí, arequipeña, pero era full trabajo, full chamba. Ya de los 9 años ya estaba trabajando en Polvos Azules, en la platería Pereda, en mis vacaciones. En Brasil, sin embargo, ahora hay una ley que prohíbe que los niños trabajen. Sobre pretexto de explotación, me dijo un señor del Ministerio de Trabajo cuando le pregunté. Sí, pues, pero no todo el mundo explota, ¿no? Por unos cuantos explotadores prohíben, si un niño está en el negocio de su padre y viene un inspector, multa. No, ahí no es negocio para niños. Eso a mí me parece una barbaridad, no debería ser. Yo he aprendido con mi padre en muchas cosas, ¿no? Y he visto, cuando he estado en casa de tíos, amigos, he aprendido mucho, ¿no? En la fábrica de licores Poblete, que era mi padrino, en Lima, y así, en similar negocios, yo me metía a ver cómo se fabrica, cómo se vende, cómo se actúa, cómo se atiende, imitar a los que veo que hacen un trabajo bonito. Entonces, el niño aprende por el ejemplo. Y por eso nuestros jóvenes muchas veces son hasta malcriados, porque lo único que han visto en el comercio, que es la Universidad del Pueblo, una atención muy elemental o pésima. Entonces el niño cree que eso es lo más natural. ¿Qué quiere? Oh, no, sí, ah, ¿qué le despacho? No, no quiero, no ordeno, no, vaya a otro lado, no sé, no sé quién venda. Caramba. Entonces la comunidad se va contagiando con ese carácter. Por eso es la importancia del servicio al cliente en el comercio, sobre todo el comercio minorista. Y mañana le voy a traerle unas entrevistas, y el tema tiene que ver también con la atención para personas mayores, porque se dice que las personas mayores son cargosas, pesadas, no tienen carácter, pero hay mucha persona buena, y eso lo he visto mucho en Argentina. Yo cambiaría esas vendedoras que están en mercaderes y otras calles. Muy bonita la chica, sí, pero yo no voy por belleza, yo voy a comprar. Y si hay una persona de 70 años o de 90, como doña Fabiana, conocida, 95, lúcida, correcta en su hablar, en su explicación, yo la prefiero, la visto bonito, y pongo una dama así o un caballero de 90 en una tienda que me atienda, que me dé un buen servicio, una sonrisa sincera, con conocimientos de lo que vende. Pero una niña que está ahí pasando el rato, jugueteando, luciéndose, a ver si viene alguien a invitarle después para la salida. No, pues, en un negocio no se puede permitir eso. Pero eso es lo que se ve en muchos casos hoy en día. Entonces, recuerde, el tema anterior fue: usted es el show. Pero ahora viene la pregunta: ¿por qué y por quién usted tiene que dar un show de atención? Este es otro tema. Y acá hay una frase que dice: usted tiene que dar un show de atención por usted, por su vida, por su futuro, por su proyecto de vida. Ahora yo le pregunto, ¿lo tiene? ¿Tiene proyecto de vida? ¿Tiene un plan de vida? Vimos que una de las causas de mala atención justamente fue porque las personas no tienen metas, objetivos, baja autoestima, etc. ¿Le faltan motivos a usted para que dé un show en su trabajo? ¿Usted no encuentra razones suficientes para dar un espectáculo en su trabajo? Entonces escuche con atención lo que vamos a seguir diciendo en este programa, que va todavía para un par de semanas más. Y vea y perciba que usted puede tal vez estar equivocado, porque hay personas que creen que lo que se dice aquí es exageración. Por eso es que siempre estoy leyendo al respecto. Y bueno, tienen como el caso de Yorobi, un niño que hace su espectáculo a su manera, simpatía, agrado, creatividad. Ahora usted, que es una persona adulta, hágalo por su futuro, por su proyecto de vida. Entonces vea el concepto que usted tiene bien sobre su vida y cambie o ajuste su visión. Primeramente, usted trabaja para usted, entienda, usted trabaja para usted, aunque también dijimos en la Biblia, que en la Biblia dice que usted, el cristiano, el creyente, Colosenses 3:23, trabaje como para el Señor, trabaje como para Dios, trabaje como para Jehová, de acuerdo a la traducción que usted tenga. Pero aquí vamos a verlo también: trabaje como para usted. Usted trabaja en primer lugar para usted, y no le hablo de cuestión económica solamente. Aún siendo empleado de una empresa o un profesional independiente, usted primero trabaja para usted. ¿Está claro? Usted trabaja para usted, ¿sí o no? Entonces, usted trabaja para proyectar su nombre en el mercado. Yo recuerdo aquí nomás una señora que vendía frutas secas. Caramba, no, doña Juanita. Ah, caramba, doña Juanita. Se hizo un nombre en cuanto a la fruta seca. ¿Cómo así? Hay la señora del pescado, la del queso, la del frijol, en fin. Las señoras hacen un nombre en todo negocio así. Hágase un nombre en el mercado. Usted provee de servicios, productos, y es remunerado por eso. Usted no está haciendo el favor a nadie. Y eso es lo que a muchos dejan a traslucir. Parece que están haciéndole un favor al despacharle, al darle una información. Mude sus conceptos. Nadie va a ser su verdugo si usted no lo permite. y en muchos casos su verdugo es usted mismo. Entonces todo esto tiene que ver con el proyecto de vida. Por eso en esta parte la idea es que usted trabaja para usted. O pregúntese, ¿por quién trabajo? ¿Y por quién tendría yo que dar un show de la atención o hacer un espectáculo mi trabajo? Por usted. Si no hay un proyecto de vida, cualquier otra razón va a ser rechazada por su cerebro. Pero si usted tiene un proyecto en su vida, tiene un plan, tiene establecido, quiero que me conozcan, quiero ser reconocido, quiero que me pague más, o quiero que alguien venga y me lleve. Sí, viene un príncipe, como en los cuentos antiguos, y se lo lleva a otra empresa, porque hay necesidad de personas que tengan esta actitud de dar show, que tengan planes personales de superación. Y cuando usted tiene un plan de vida, el trabajo toma sentido. Dar un show en su atención toma sentido, y el cliente también toma sentido. El dinero va a tomar sentido y su vida en general toma sentido, porque usted sabe qué es lo que quiere, y el congraciarse con las personas, el ganar clientes, el ganar amigos, el ser más respetado, reconocido en la sociedad, todo eso lo va a llevar a donde usted quiere. Va usted a sentirse mejor. No olvide que en el lugar del trabajo, una causa, un proyecto, un propósito es importantísimo. Hay hasta libros, estoy recordando un libro que leí hace muchos años, Rojito. La vida sí tiene propósito. ¿Y su vida tiene propósito? Reflexione. Mire, aquí estaba leyendo y recordando, cuando enseñaba en IPAE, hubo una serie, ¿cómo se llamaba esta serie, Dios mío? La cosa es que había el escritor Víctor Frank, de él se tomaron muchas experiencias. Frankl se pronuncia, él dice: quien tiene una razón para vivir es capaz de soportar prácticamente cualquier cosa. Ah, ya me acordé. Era la serie Paradigmas. Eran tres videos que los usé, incluso uno de ellos, Visión de Futuro, lo usé aquí en una convención que me contrataron en la cerveza arequipeña aquí en Parra. Me trajeron de Lima especialmente para dar una conferencia y yo la complementé con ese video. Vinieron todos los distribuidores del sur. Avenida Parra, que tenía un local de conferencia, la cervecería. Muy bien, y este Víctor Frank sale en estos videos de Paradigmas, y este señor, después que salió de los campos de concentración, fue contando por qué él no murió como muchos otros, porque él tenía una razón para vivir. Y cuando uno tiene una razón para vivir, es capaz de soportar prácticamente cualquier cosa, como sucedió con él. Entonces, entiendo que usted no está obligado a nada en esta vida. Prestar atención show debe ser espontáneo, no se tiene que sentir obligado. Es algo que tiene que venir dentro de su corazón, que viene de su alma, que usted está comprometido con usted mismo para hacer un trabajo fantástico, espectacular, maravilloso, animado. Por muy simple que sea, entregar un chocolate a un niño o entregar un kilo de arroz a una persona. Piense, visualice, como es la fórmula que vamos a enseñar en los cursos, la fórmula de la superación. Uno de los puntos dice: visualice el beneficio que usted está aportando a la persona que le está adquiriendo un producto. Usted le está entregando un kilo de arroz, una bolsa aparentemente simple, sencilla, pero visualice cómo va a saborear una familia un arroz con pato, un arroz acompañando un estofado, el plato del día. Visualícelo, y esa visualización hasta le hace mejorar su trato y dar sugerencias. Yo no he visto comúnmente acá que, señor, un kilo de arroz. Señorita, disculpe, ¿qué va a preparar con este arroz? Ah, voy a preparar así, muy bien. Aquí tengo yo un folleto con recetas de arroz, si usted quiere, o le preparo otro día. hágase animado, una venta animada, una conversación animada. Un simple kilo de arroz le permite demostrar que usted no es el montón, usted no es un bodeguero más, usted no es un despachador, usted es alguien con sentimientos, alguien que se preocupa por el cliente. Y por un kilo de arroz y por esas ideas, o simplemente el deseo de agradar, de darle, le gustaría usted conocer una serie de potajes, no tiene más que entrar a internet y buscar platos con arroz y le van a salir centenas. Anótelas o grábelas o bájelas y usted puede comentar con sus clientes. Es cuestión de ganas. Todo porque usted tiene una meta, un propósito. Muchos jefes, muchos administradores, dirigentes, procuran convencer a sus empleados de dar el máximo en sus atenciones, pero alegan razones o motivos que no siempre son importantes para el trabajador. Ellos más o menos hablan con sus equipos: no, la primera razón es que usted tiene que dar un show por el cliente. El cliente tiene la razón de existencia de cualquier empresa. Segundo, porque usted tiene que dar un show porque es pagado por eso y porque de esta manera usted garantiza su trabajo. Entonces son razones muy, muy simples, muy secas. Entonces no investigan cuál es la razón de por qué está trabajando, qué es lo que quiere ese empleado, a dónde quiere llegar, cómo él puede, con ese trabajo que puede parecer simple, con ese trabajo que está ganando un salario mínimo, no interesa. Pero eso es el trampolín a la fama, como decía Ferrando, es la catapulta, lo que puede llevarlo a donde él quiere, porque uno no sabe a quién está atendiendo y esas personas pueden ser las que puedan contribuir al desarrollo de la que está atendiendo a la persona. Entonces, por muy importante que parezcan las razones que se digan, no son razones que motivan. Entonces, hay que hacer una serie de actividades en el trabajo para que el jefe pueda hacer entender a la persona lo importante. Claro, tiene que tener un protocolo, un plan, una fórmula que se diferencie de los otros. Y eso es lo que hacen grandes hoteles y todos, tienen un propósito y caracterizan su atención para que sea en lo posible diferente, que se vea más profesional. Es así como, por ejemplo, recuerdo cuando estuve en el Cusco, había un restaurante y me tocaron esos mozos de alumnos. Ellos hacían su show en el local del restaurante, que estaba creo que junto al Hotel Picoaga, me parece, ahí en Cusco. Pero era un restaurante, el Chalán, no recuerdo hasta el momento el nombre, pero ellos hacían su show. Pero este show también, en los años 80, los morunos, estos románticos, que tocaban muy bonito, deben estar todavía activos, tenían un restaurante en Miraflores, y ahí también hubo el show de los mozos, que fue un espectáculo. Y eran chicos, jóvenes, tipo universitario, pero que se les ocurrió esto y le dieron un tremendo realce al local. Yo lo había visto, esto ya en Estados Unidos, en Miami, en el restaurante Los Violines, me acuerdo, había el show de los mozos y todo el mundo pues se sorprendía, porque las personas que estaban atendiendo en un determinado momento cogían los violines y se hacía un show espectacular. Entonces es cuestión de ideas, es cuestión de buscar, no es cuestión solo de que Estados Unidos, que Europa, aquí también. Por eso les doy el ejemplo de los morunos, el ejemplo de Cusco, pero ¿por qué solamente allí? Esto puede ser una idea para que usted haga las cosas diferentes, así como vemos en sitios como Metro y otros centros, de acuerdo a la fiesta que se viene, los visten, le ponen un gorrito a la gente. Busque ser diferente, que sea agradable. Y también, no solamente en la vestimenta, sino en sus palabras, en sus acciones. Piense, yo doy un show en cada atención porque estoy trabajando para ser dueño de mi negocio. Yo trabajo como si fuese el dueño. Yo doy un show porque soy feliz en ver a mi cliente feliz. Siento orgullo de generar felicidad a otras personas por medio de mi trabajo. Piense siempre esto. Siento que la felicidad de los otros también me alimenta. Y eso es muy bonito. Eso es verdaderamente el sentido de mi vida. querer más motivos para hacer un show en el trabajo? ¿Quiere? Entonces, repita en voz alta lo que viene a seguir, ¿no? Doy un show en la atención porque yo soy un águila y no un pato. Eso usaba mucho en los cursos motivacionales en el Brasil. ¿Qué cosa eres? ¿Un pato o un águila? Ah, ya. Tú eres un águila porque el águila es noble, es una especie rara. El pato es común. ¿Yo soy un ave rara? Claro. Yo soy una especie, o como me dijo hace años cuando dábamos un curso en un laboratorio Rompulán, me parece. Tenía un colega ahí que me decía, mira, nosotros aquí en ventas, y con esto que tú haces, Pepito, somos una raza especial. Porque no todo el mundo se atreve a hacer esto, no todo el mundo se atreve a decir. Todos tienen vergüenza, aunque aquí, mira, todos tienen personalidad. Y estoy hablándole de los propagandistas médicos de los años 70, 80, 90, que eran unas fieras. Los laboratorios eran las mejores escuelas, y deben seguir siéndolo todavía, me imagino. Las mejores escuelas de ventas, servicio al cliente, comunicación, trato, cultura. Un propagandista se comportaba mejor que cualquier chico salido de administración de empresas con su título de profesional. Muchos de los propagandistas de esa época no eran profesionales de universidad. Sin embargo, en grandes empresas donde yo fui a ofrecer mis servicios, los gerentes de ventas eran ex propagandistas de Merchardon, grandes escuelas. Estoy recordando Miguel Soldi, gerente de marketing de Merchardon, de Johnson. Yo me reunía con toda esa gente de Merck también, y mi gran amigo, que no lo veo hace muchos años, Alcides Farfán Villasante. Tal vez alguien que escucha lo pueda conocer, arequipeño de pura cepa. Con él fuimos supervisores de ventas a los 18 años o 17 en Lima, en Discos Imperial del Perú, que les conté, vendíamos el disco de Oscar Avilés. Pues bien, yo llegué a ser ahí supervisor, él también tenía otra supervisión, éramos cuatro supervisores, cada uno con 40 vendedores a su cargo. Y tanto Alcides, creo que es Carlos Alcides Farfán Villasante, estoy recordando, ya está, creo, retirado de la propaganda, pero es capacitador y asesor de empresas en Lima. Bueno, pues con él vino una empresa de Metrarepsa, una nueva empresa, y nos contrató a los dos para que lleváramos nuestra experiencia de ventas, y que éramos dos pichoncitos. Sin embargo, organizamos un departamento de ventas e inundamos Lima con nuestros vendedores, nuestro papel higiénico ideal, que fue el primer papel higiénico en el Perú en dar ofertas, premios. Imaginen, un papel higiénico en la época que Suave era el rey y el más barato y también muy popular, papel higiénico Rimac. Nosotros sacamos el papel higiénico ideal, dos jovencitos de 18 años, 19 promedio, liderando vendedores en todo Lima, y comenzamos a ver papel higiénico, comenzamos a agarrar la distribución de azúcar de Andahuasi, licores, y así comenzó. Hicimos grandes empresas hasta que después cada uno fue, como en mi caso, contratado por otras empresas, y fuimos saliendo, creciendo más y más. Entonces, amigos, el show, sí, los propios vendedores de un jefe de ventas animado que le dé el show a ellos, ellos son los que hablan. Y así es que también he podido llegar a Coca-Cola. ¿Quién me llevó a Coca-Cola? Yo iba a Coca-Cola 50 veces a tocar puerta, pero fue un ex gerente del Banco Vice que llega allá y me lleva, me recomienda. Entonces, amigos, ¿cómo no agradecer el poder quedar bien en cualquier lugar donde usted va haciendo su show? Porque alguien lo va a recomendar, entonces usted va quedando bien. Pero usted tiene que seguir estudiando, porque es por usted que hace todas esas cosas. Usted da un show de atención porque usted es una persona fuera de lo común, usted es única. Usted da un show en su trabajo porque usted quiere ir más allá. Usted quiere superarse, usted quiere excederse, brillar. Usted quiere alterar las emociones de la persona en el buen sentido de la palabra. Usted quiere reventar, como dicen en Brasil. Lo que hago es reventar eso, detonar. Sí, queremos vencer. Y un vencedor, si usted ve cualquier película, es el que va adelante, es el que arenga, ¿no? Como esa del corazón, como era Corazón Rebelde, algo así, caramba, estoy viéndolo aquí al artista, ¿no? Arengando a todo el mundo, dando un show de atención, usted será cada día más importante de lo que usted se imagina. Haga como le dije la frase del gran inventor: si usted hace lo que realmente es capaz de hacer, se sorprenderá a sí mismo. ¡Sorpréndase! Lo desafío a que se sorprenda todos los días. Mañana le damos fuerte a este punto de que usted trabaja por usted y esta es la figura principal. Recuerde, por quién y por qué usted va a dar un show es lo que seguiremos desarrollando el día de mañana. Ha sido un placer conversar con ustedes. Saludos a nuestros amigos de Tacna, de Hilo, que nos están escribiendo. Ojo con el WhatsApp 996726970. Ahí pongo artículos, temas sobre atención al público, los protocolos, hoy día he puesto, de atención de entidades estatales. Y si los estatales se esfuerzan, felicitémoslos. Si vemos que hay algo, caramba, encomiémoslo. Pero en realidad, la escuela del pueblo principal en cuanto a relaciones humanas, atención, a respeto, la tenemos nosotros los comerciantes, principalmente el comercio minorista. Si usted es cristiano, muestre sus valores, muestre sus principios, demuestre, porque nadie va a pelear ni discutir doctrinas. Es su ejemplo, es su carácter, es su amor al prójimo, filoxenía, como hemos visto en programas anteriores, amor al extraño. Siga haciéndolo y va a ver los buenos resultados. Nos vemos mañana y un abrazo a todos. Chao, chao. Gracias, César.